Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. En Argentina, el año pasado, se registraron 207 casos de mujeres víctimas de feminicidio. Las mujeres son violentadas tanto dentro como fuera de sus casas. Iniciamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Mujeres y niñas blanco de la violencia machista en Argentina. Organizaciones sociales piden mayor preocupación por parte del Estado para atender a las mujeres y emprender campañas contra la violencia sexista. Desde Radio Aijún, el contacto con Pablo Mejeiras. Buenos días a toda Latinoamérica. En Argentina, un informe revela datos alarmantes. 207 mujeres murieron durante 2008 víctimas de la violencia sexista. El informe también muestra que 6 menores de edad fallecieron por la misma causa, aunque esa cantidad puede triplicarse, ya que no hay cifras oficiales. El relevamiento fue realizado por la asociación civil La Casa del Encuentro, bajo la consigna «No mires para otro lado, la indiferencia te hace cómplice». En referencia a cómo se dan estas muertes, Fabiana Túñez, coordinadora de la Casa del Encuentro, decía esto. Cuando hablamos de violencia sexista, es toda aquella violencia material o simbólica que se ejerce hacia las mujeres y niñas por la violencia machista. Es decir, en todo nuestro país, más de 4,5 millones de mujeres son víctimas de alguna forma de violencia sexista. Entonces, en realidad, la cara más extrema son los femicidios. Que femicidios quiere decir asesinato de mujeres por su condición de mujeres. De acuerdo a los datos del informe, como responsable de los hechos, en segundo lugar se ubicaron las exparejas, tercero, desconocidos que ejercen violencia sexual, y cuarto, agresores con alguna vinculación directa familiar. En relación al lugar del Estado ante esta problemática, Túñez sostuvo. Hasta ahora han sido insuficientes las políticas públicas que se han llevado adelante, tomando en cuenta de que no existen estadísticas oficiales. Creemos que hay que aumentar las políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia, aumentar el presupuesto para campañas realmente nacionales contra la violencia hacia las mujeres, que en cada pueblo, que en cada ciudad, en cada provincia haya centros asistenciales para las víctimas de violencia. Según las organizaciones, en el país anualmente 4,5 millones de mujeres y niñas son víctimas de algún tipo de violencia, más de 600 son secuestradas por redes de trata de personas y más de 200 son asesinadas por la violencia sexista. Otro dato importante del relevamiento es que de los 207 casos, en al menos 16 participaron integrantes de las fuerzas de seguridad. Desde Radio Aijuna, en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, informó para Aler Contacto Sur, Pablo Mejeiras. Agradecemos a Pablo por la información y nos vamos ahora hasta El Salvador, donde varios maestros y maestras fueron despedidos. El gremio asegura que hay irregularidades y que sus despidos no son justificados. Claudia Piche, desde la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS, ya está con nosotros. A finales de cada año, decenas de maestros y maestras que laboran bajo el programa Educo son despedidos de sus centros de trabajo en el interior del país, lo que ha llevado en varias ocasiones a bases magisteriales a pronunciarse por la creación de un decreto que ampliara el tiempo de contratación de estos docentes que trabajan bajo el mencionado programa. Luis Mario López, secretario general de bases magisteriales, aseguró que son 9 los maestros despedidos el año recién pasado. Despidos que presentan ciertas anomalías, dice el docente, por lo que llevaron una petición a las autoridades respectivas. Entonces hoy al señor Elías Antonio Saca se le entrega esta misma exposición con una parte petitoria, igual a la ministra Darlene Mesa se le está entregando en este momento en su despacho este mismo documento, claro que en otros términos dirigidos a ella, y el tercer documento, que es el que vamos a entregar como pieza de correspondencia, porque ustedes como periodistas saben que a la Asamblea Legislativa los problemas se vienen vía pieza de correspondencia. De acuerdo al docente, algunos de los despidos fueron justificados por las autoridades correspondientes, aduciendo un mal desempeño en el cargo asignado al maestro. Sin embargo, fue enfático en señalar que aún existen irregularidades en maestros despedidos, como lo señaló Dina Méndez, maestra de un centro escolar y cesada de su plaza. Se dio una asamblea en el centro escolar donde se determinaba los maestros que continuarían para el 2009. Pero en esa asamblea comenzó a desprestigiarse a una compañera y a mí, estando yo en incapacidad por maternidad. Entonces, en ese momento quedamos las dos despedidas, echándole la culpa prácticamente a los padres de familia. Pero los que iniciaron el desprestigio fueron los miembros de la asociación, ¿verdad? Los miembros de la ASA, de que no se les había enseñado a los niños cómo se debía, que el maestro que llegó a cubrirme mi incapacidad les había enseñado mucho más en el término de 3 meses, que ellos habían aprendido mucho más, ¿verdad? Con el objetivo de que él quede laborando este año, y este año él tiene la plaza que yo tenía el año anterior. De acuerdo al colectivo de docentes, el pasado 1 de diciembre el Ministerio de Trabajo legalizó el sindicato gremial de educadores de la empresa privada. Pese a ello, siguieron registrándose despidos, lo que violenta la Constitución, dijeron los maestros. Para leer Contacto Sur, informó Claudia Piche. Un alto porcentaje de profesionales inmigrantes enfrenta serios problemas de inserción en el mercado laboral. Así lo demuestra un estudio según el cual los inmigrantes altamente escolarizados tienen dificultades para encontrar empleo en Canadá. El contacto con Carolina Tevez. Saludos para América Latina y el mundo desde Canadá. Un alto porcentaje de profesionales inmigrantes enfrenta serios problemas de inserción en el mercado laboral. Así lo demuestra un estudio según el cual los inmigrantes altamente escolarizados tienen dificultades para encontrar empleo en Canadá. La investigación realizada por Estadísticas Canadá revela que la proporción de inmigrantes graduados que obtuvieron empleos de escasa escolaridad en Canadá aumentó considerablemente después de la última recesión del principio de los años 90. Desde esa época hasta el 2006, el porcentaje de profesionales que no logra integrarse en su área de especialización aumentó del 12 al 21%. Esta situación lleva a una realidad donde los inmigrantes universitarios se ven obligados a trabajar en empleos de baja calificación, como empleados administrativos, choferes de camiones, vendedores, cajeros, taxistas y otros trabajos que, además de ser mal pagados, no tienen ninguna relación con los estudios que realizaron. Así lo indica el estudio titulado La educación de los inmigrantes y las habilidades laborales requeridas. Según la agencia, las dificultades para encontrar un empleo que corresponda a la escolaridad alcanzada afecta con mayor fuerza a los que tienen más de 10 años de vivir en Canadá. Para Estadísticas Canadá, la condición de minoría visible y el perfil de inmigrante constituyen algunas de las causas que influyen en esta situación. Sin embargo, aún queda mucha tela por cortar, ya que para algunos esta situación siempre estará presente en la medida en que la discriminación y el prejuicio hacia los inmigrantes estén de por medio. Informó Carolina Tevez desde Toronto, Canadá. Sala de prensa en contacto. Hacemos comunicación con Diana Bermeo para que nos dé más novedades de América Latina. Adelante, Diana. Muy buenos días, Verónica. Muy buenos días, América Latina. Con una lamentable noticia. Un terremoto de 6.2 grados en escala de Richter sacudió ayer a Costa Rica, dejando un saldo de 3 personas muertas, cuantiosos heridos y numerosas infraestructuras y viviendas destruidas, mientras que socorristas aún trabajan en rescatar a cientos de personas que quedaron aisladas por daños en carreteras. El presidente de la República, Óscar Arias, en una conferencia de prensa con el jefe de la Comisión Nacional de Emergencias, Daniel Gallardo, dijo: desconocemos aún la evaluación final de los daños, pero lamentablemente sabemos ya del fallecimiento de 2 niñas como consecuencia del sismo y de 1 persona adulta. Continuamos con Verónica. Infórmese primero. Más de 30.000. Infórmese mejor. Ya se puso fin a las noticias de América Latina con las voces del continente. feliz de estar en Cuba en el 50 aniversario de su revolución. Así se manifestó el presidente ecuatoriano Rafael Correa a su arribo a la isla. El mandatario también condenó el embargo estadounidense. Con la visita de Ecuador a Cuba, se fortalecen lazos comerciales y se firman acuerdos sociales. Desde Radio Habana y hasta con nosotros, Pedro Martínez. Más allá de cualquier pronóstico, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue el orador principal en el acto celebrado en La Habana para conmemorar el aniversario 50 del arribo triunfal a la capital cubana del comandante Fidel Castro el 8 de enero de 1959. Correa, quien realiza su segunda visita a Cuba, pero la primera como jefe de Estado, tuvo el jueves una intensa jornada que incluyó homenajes a José Martí y Eloy Alfaro, el inicio de las conversaciones oficiales con su homólogo cubano Raúl Castro en el Palacio de la Revolución, la firma de numerosos convenios a cargo de sus ministros y sus homólogos cubanos, y un encuentro con el presidente del Parlamento de Cuba, Ricardo Alarcón. Pero fue el discurso pronunciado en Ciudad Libertad, antiguo campamento militar de Colombia, el que proyectó la imagen y el pensamiento de Rafael Correa a todo el archipiélago cubano y al resto del mundo, confirmando el carisma del joven presidente del Ecuador, quien goza de amplia popularidad en Cuba. Correa abundó en las raíces históricas de la Revolución Cubana, sus relevantes logros en la salud, la educación, la cultura y otras esferas, y su contribución al proceso emancipador en América Latina y el Caribe, y en varias ocasiones citó el histórico discurso pronunciado hace 50 años por el comandante Fidel Castro en el polígono de la principal fortaleza militar de la dictadura de Fulgencio Batista, donde habló él este jueves en un discurso de aproximadamente 14 minutos transmitido por radio y televisión a toda Cuba y reiterado después en los noticieros estelares. El presidente ecuatoriano calificó de etnocidio premeditado el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, que exigió levantar, y dijo que la deuda externa es ilegítima, ilegal e inmoral, al tiempo que exaltó el proceso ejemplar de la Revolución Cubana, que no tiene muertos ocultos ni ha torturado jamás, y logró para Cuba la independencia y soberanía plenas y el respeto a los derechos humanos. En medio de los aplausos del público presente en el histórico acto celebrado en La Habana, destacó al presidente Correa la política exterior de principios de su gobierno, así como la nueva Carta Magna que ha dado nacimiento de un Estado auténticamente democrático en el Ecuador. En las jornadas de viernes y sábado, el presidente Correa dictará una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, realizará visitas a importantes centros científicos y a la Casa Museo Guayasamín, y también transmitirá su alocución radial sabatina desde la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde cursan estudios centenares de jóvenes ecuatorianos. Hasta aquí este reporte para Contacto Sur de Aler. Les habló desde Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez Pires. Y la información deportiva ya llega a Aler Contacto Sur. Vamos con Diana Bermeo. Muy buenos días, América Latina. Comenzamos el recorrido por las noticias deportivas de nuestra patria grande. Desde Guatemala, Juan Pablo Montenegro de FGER nos cuenta. Le cuento que los palmares para el futsal guatemalteco continúan creciendo, ya que el gol que nuestro compatriota Rafael González le anotó a Chile en el pasado mundial realizado en Brasil el año pasado y fuera nominado por la FIFA como uno de los mejores goles de ese torneo y además se convirtiera en el ganador, pues nuevamente este año ha sido nominado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, esto para competir con otras 14 anotaciones de los diferentes torneos de la disciplina en el mundo. A ver cómo le va ahora a nuestro compatriota. Eso es todo por ahora en FGER Deportes. Volvemos a estudio. Reportó para ustedes Juan Pablo Montenegro. Y de Guatemala a Venezuela. ¿Qué nos cuenta Carlos Figueroa de la Red Nacional Fe y Alegría Maracaibo? Saludos amigos y amigas de Latinoamérica, desde Venezuela la información deportiva. El pedalista criollo Artur García se adjudicó este jueves la tercera etapa de la 44ª edición de la Vuelta Ciclística al Táchira, convirtiéndose en el nuevo líder de la clasificación general individual. García cubrió la distancia de 105 kilómetros del circuito en la población de Barinitas en 1:44:23. Fue escoltado por José Alarcón y Franklin Chacón. Este viernes se correrá la cuarta etapa del clásico que, como todos los años, inicia la temporada de la América Tour de la Unión Ciclista Internacional. Desde Venezuela, para Leer en los Deportes, Carlos Alberto Figueroa. Hasta aquí la información deportiva. Regresamos en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Finalizamos esta edición de Aler Contacto Sur. Estuvieron en compañía de Gonzalo Garófalo en los controles, Diana Bermeo en la coordinación y de quien les habla, Verónica Calvo Piña. Muy buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.